Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos en Mundo Subnormal. Qué austero. Como todos los jueves de 10 y media falta. Pasadas a 11 y media. Un poquito más tarde a veces, un poquito más pronto. Sí. Bueno, hoy no hemos empezado con nuestra sintonía habitual porque hemos tenido unos olvidos a lo largo de la tarde. Y no Garas. ¿Qué? Olvido Gara. Olvido Gara. Ah, no te voy a pillar el chiste. Qué pícaro. Ah, después de esa reunión letal que hemos tenido. Bueno, pues no, efectivamente hoy no hemos empezado con nuestra sintonía y hemos empezado con Autistic Youth, una banda de Portland, de ese sitio oscuro, frío y lluvioso de Estados Unidos. Crepúsculo. Donde hay muchas bandas que han surgido. Y esta banda Autistic Youth vamos a tener la oportunidad de verla este viernes que viene, el día 2 de diciembre, en el Rock Palace, junto con Defect, otra banda de la misma localización, Portland. Y los Impar, Obediencia. Obediencia. Vuelven a los escenarios. Como niños formales y obedientes que son, vuelve Obediencia. A los escenarios, sí, señor. Sí, sí. Bueno, pues nada, esto creo que costará 5 euros. Y es el concierto que hay la semana que viene, el viernes. Porque el sábado. El día grande. El día grande que estamos esperando todos ansiosamente, vamos. El Ramadan Ding Dong Festival. Una noche dedicada a la fusión de culturas. La cultura ibérica con la cultura islámica. Bueno, yo iba a decir la cultura de Madrid con la de Cataluña, ¿no? También, el segundo término. Bueno, pues esta noche tocarán las bandas catalanas Ultra Imen y X. Ya hemos puesto algún tema de Ultra Imen, de X, ¿no? Y estarán tocando la banda local Ejército Desertores, que ya tuvimos la oportunidad de verles en la fiesta de Radio ELA el 1 de octubre. Y es de su segundo concierto, que esperamos que sigan una línea ascendente, impactando al personal, ¿no? Esperemos, pero impactando en el sentido metafórico, no físicamente, que luego el bueno, jane... quizá alguno impacte y le impacte a alguien. Sí, pero que no sea yo. ¿No? Tú tienes muchas papeletas, sabes que eres un objetivo fácil. Ya, sí que es un objetivo fácil, soy viejo, soy débil, estoy claro, en plena fila. Estoy danzando, así alocado. Soy un bocaza. Atolondrado, siempre claro. En tu mundo, con tus cervecitas, bueno, y puedes ser el objeto de un impacto. De un Gigi Alina, este mío. Bueno, este mío cuando quiere. cuando quiere. De todas formas, yo después de lo del sábado pasado, tío, que terminé hecho unos zorros, tío. No sé yo, ¿eh? Después de que sí. Se me subiera Alvarito 4 o 5 veces a la chepa, tengo los gemelos, tronco, era con objetos. Creí que decías lo del domingo, lo de la victoria del Partido Popular en las elecciones. Pff, hombre, la verdad es que, madre mía, un domingo desastroso. ¿Cómo viviste ese domingo de mí? Pues muy mal, lo viví muy mal. Con una resaca tremenda, tío, con discusiones políticas en mi casa y con una abultada derrota al Estudiantes y encima lloviendo a cántaros, tío. Pues. Bueno. Oye, consuélate que la gente de la calle Génova estaba feliz y... Sí, ellos sí, claro, nos ha jodido. No te jode. No van a estar felices, no van a sangrar a todos. Pero bueno. A base de bien. Ya se van a arrepentir esos 10 millones o 12 millones o las mierdas de gilipollas que votaron en toda esa puta caca. Ya se arrepentirán. Bueno, y vosotros también, abstencionistas. Y nosotros que lo veamos. Bueno, pues vamos a empezar el programa. Ya una vez dicho los dos conciertos de la semana que viene. Vamos a empezar el programa poniendo una banda de Manchester. Manchester es otra ciudad lluviosa. Ya te digo, Manchester. Y ahí vinieron Warsaw. Varsovia. Vaya. La vieja Varsovia. Ay, la vieja Varsovia. Cuando bueno, iban pues, con los jinetes a parar los tanques nazis. Warsaw es la banda previa a Joy Division, como todo el mundo ya sabrá. Y bueno, pues no sé, no tuvieron muchas grabaciones. O sí, la verdad es que no sé, la verdad es que esta banda me desconcierta. Porque Joy Division, cuando se formaron. Yo es que ahí estoy un poco perdido, tío. Estoy un poco perdido. No sé, yo realmente, yo no sé en qué momento dejan de ser Warsaw y es Joy Division. Porque ya, comparten canciones. Ese mismo disco lo tengo yo. Claro, y hay muchas canciones que es de la época de Joy Division que siempre las he conocido. Bueno, da igual, tampoco vamos a investigar sobre el tema. Solo podemos decir que a mí, personalmente, me gusta más Warsaw que Joy Division, porque el sonido, evidentemente, es más punk, más sucio. La verdad es que el sonido acojona. Tiene una línea de bajo este grupo que le gustaba, vamos, hasta ya nula el otro día. Sí, ¿no? Sí. Tiene un sonido, una base rítmica ahí... ¡Contundente! Muro... Porque toca muy bien. Toca muy bien, porque los grupos de punk tienen que tocar muy bien. Efectivamente. Esto que vamos a escuchar es el bonus track, digamos, que viene en este disco, que es una... Bueno, es de 2007. Es un piratón ahí, ¿no? ¿Qué? Es un piratón. Joder, cabrón. Estaba hablando un poquito en búlgaro, sí. A ver si entiendo un poco el fanzine de nuestro amigo el Camel. Sí, pues, joder. A mí me has dejado el tímpano vulgarizado. Ah, amigo, tío. Bueno, vamos a escuchar You Are No Good For Me. Tú no eres bueno para mí. O buena. Esto no tiene género. Esto es una grabación del 77, de julio del 77. Lo demás es más posterior, es los demás que vienen en este disco es del 80, el 78, bueno, de diferentes grabaciones. Y bueno, pues no sé, a mí la verdad es que es de lo más punk que me suena, porque lo demás pues me suena a Joy Division. A mí este tema me hace puncarra, puncarra. Yo no soy tampoco un fanático de Joy Division. Hay temas que me molan más. Yo ni mucho menos. De hecho, el Closer me parece un disco aburrido, aburrido de cojones. A mí hay uno que me parece aburrido, pero todos, el que me gusta, que no me acuerdo nunca cómo se llama, no sé el si No Pleasure. No Pleasure, sí, alguno de estos. Es que vienen la mayoría de estos temas, ¿no? El No Love Lost y sí, Transmission y tal. Claro. Son los temas más conocidos. Bueno, pues nada, vamos a escuchar este tema de WhatsApp y empezamos el programa. Vaya temazo de... Vaya temazo. Vamos, de WhatsApp, ¿eh? Discrepaba contigo, Vera, tío, porque sí tiene más temas punkis este disco. Hombre, pero no sé. Sí. Vaya que esto es un tema. ¿Más temas punkis? Sí. Hombre, este disco sí, pero en general... Nah, no, yo decía este disco. Joy Division, este disco en general, mola, pero son rarunos y... Era por poner un tema que su fuera sonó un poco menos. No vas a poner, yo qué sé... Bueno, vaya conciertazo que vimos el sábado pasado. Vaya, tío. Yo estoy con la depresión post-concierto aún, tío. ¿Todavía te dura la depresión? Todavía me dura un poquito. Joder. Y he estado machacándome el disco toda esta semana. Ah, sí, te lo has aprendido, ¿no? Has bailado una puta maravilla. Máquina del Pogo, el exploit de Barmearme. World's Gonna Mod. Ah. ¿No? ¿Cómo es? The Mod, ¿no? The World's Gonna Mod, sí, no, está bien dicho. Guns Mod. Y en fin, yo lo disfruté muy joyón. El concierto, la verdad, como los viejos tiempos, tío. Mogollón de gente bueno, haciendo la berrao. A mí me la amargó un poco que me encontraba un poco enfermo. Pero bueno, sí, la verdad es que lo pasamos de puta madre. Y es una banda con muchos éxitos. Sí, efectivamente. Que cantar. Y hasta hicimos una invasión. Y hasta hicimos una vieja invasión, tío. Esas una de las cosas viejas invasiones. Que tanto nos gustan hacer, macho. Qué bonito, qué bonito. Invadimos cual bárbaros. En fin, la verdad es que lo pasamos estupendamente. Yo bueno, creo que... y nos quedamos con. Con esto que vas a poner, ¿no? También. Sí, también, bueno, pues gracias a este concierto pues pudimos sacar también este magnífico CD de pues del grupo paralelo que tiene el bajista de Nota Muse, que es About Blanks, ya sabéis, en blanco, ¿no? ¿Verdad? Sí, significa, bueno, es lo que pone en internet. Sí, ¿no? Lo que pone en internet cuando no tienes conexión. Algún rollo de esto. Sí, algo así. Y en fin, pues a mí el disco, pues qué os voy a contar. A mí me gusta bastante, al señor Alfredo también. Y bueno, esperemos que en un futuro haya más noticias de estos chavales. Y les podamos ver aquí a la capital. Y les podamos ver y pues hagamos invasiones y pogos y Alvarito se nos suba 50 veces en la chepa y todo ese tipo de cosas que en el fondo es lo que nos da la vidilla. Sí, bueno, Alvarito hay que poner la correa de vez en cuando. De vez en cuando, tío. De vez en cuando. Cuando se viene arriba Alvarito, malamente, ¿eh? Malamente. Bueno, pues nada, vamos a escuchar el tema de About Blanks que se llama. I wanna kill your. No, sí, I wanna kill your boyfriend o algo así. Sí, I wanna kill your boyfriend. Mata a tu novio, ¿no? Mata a tu novio, sí. Bueno, pues nada. Niñas, matad a vuestros novios. Es lo que tenéis que hacer. Bueno, pues ahí estaban. Ahí seguimos, el mundo es normal y... Me ha gustado. Hombre, grupo, está sí, muy señor. Chulo. En esta onda, ya sabes, de grupos de la década pasada, tío. Que sí. Sería la estela de los Briefs y todo eso, vamos. Sí, tiene esa voz que siempre es, con este grupo siempre la misma intriga. Esto sí. Cantar un tío, canta una tía, pero pues es un tío, vamos. Es un tío. Y además un tío que, bueno, que si hablas con él tampoco tiene una voz tan afeminada, ¿eh? No, para nada. No. Y el aspecto de buen molinga. De un molinga, británico. Es un molinguera de cuidado, además, vamos. Británico, además. Sí, británico. Para más señas. Efectivamente. Y en fin, seguimos adelante, ¿no? Seguimos adelante con... Y cambiamos y viajamos hasta la pequeña Irlanda del Norte, Vera, tío. La pequeña Irlanda del Norte. La pequeña y gran Irlanda del Norte. Vamos a poner a uno de esos grandes grupos que salieron de ese pequeño terruño que hay ahí. Que, ¿cómo es posible, tío, que en un sitio tan pequeñajo sacan tantísimos grandes grupos de punk, tío? Hombre, no sé. También por el contexto político, ¿tú crees? Como el País Vasco. Sí, social, claro. Más pequeño es el País Vasco, es que hay muchos grupos de punk. Es distinto, porque allí en Irlanda del Norte, la gente, los grupos de punk no eran todos pro ira ni, ¿no? Había de todo, ¿no? Y no, muchas veces el punk sirvió de una excusa como para juntar a la gente, ¿no? Unos que eran protestantes, otros que eran católicos, y todo ese tipo de rollo. Pero vamos, yo creo que sí, que todo el punk de Irlanda del Norte influenciaba mucho, sin querer, en el punk del País Vasco, en cierto modo. Lo que pasa es que yo creo que hay ideas ciertamente equivocadas, ¿no? Como todo el mundo se debe pensar que las Steve Terfiño son de Lira o algo así, y no. Bueno, siempre hay ideas equivocadas. Siempre. La gente está muy equivocada en el mundo. Pero no, el caso es que el punk iba independiente de todas las historias políticas allí, era una válvula de escape, evidentemente, y un rechazo hacia todo, ¿no? Lo que se... les quería imponer y tal. Por lo menos eso nos contaron cierta gente de allí. Sí, cierta gente que vino a tocar a Madrid. Efectivamente, o si no, también lo podéis leer en ese mayor maravilloso libro que habla del punk en Irlanda del Norte, que se llama They Make It Speed, ¿no? Algo así, you, ¿no? Sí. Ese, ellos libro, harán que escupe. Ese libro lo comenta en el fanzine este de... o Alfinete, ese fanzine portugués que nos hemos hecho este fin de semana. Efectivamente. De este muchacho, se llama André, ¿no? Sí. André. Buena gente, sí, señor. Sí, habrá que estar en contacto con esa gente. Habrá que estar en contacto. Hay que establecer lazos, tío. Ya hay que establecer, tío, lazos. Una red internacional de punk 77 europea. Sí, ¿no? Sí. Una red de revivalistas nostálgicos, efectivamente, tío. Efectivamente. Madrid se nos queda pequeño ya, tío. Se nos queda pequeño. Bueno. Poco a poco. Vamos a conquistar Europa. Haremos nuestra sede central en el Ross Palace, ¿eh? Sí. Yo creo. Pimpum Palace era el sitio de afluencia. El Pimpum Palace. Y ahí conquistaremos el mundo, tranquilamente. A base de canciones como estas, de los Victim, uno de estos grupos, una maravilla que vais a poder escuchar ahora mismito, ¿no, Vera? Strange Thing by Night. Yes. Desde que estoy en inglés, macho, ya me sale instantáneo, tío. ¿Te sale solo el inglés? Sí, tío, sí. Bueno, pues nada, escuchamos a estos irlandeses, Victims. I love your heart. There's a calling. ahí les teníais, ¿eh? Nuestros amigos los Beatles, pues con este temazo. Y el disco pues sigue toda esta onda, esta línea de temazo tras temazo. Hay alguno en la cara B más oscurillo, más jucaracheo. Pero sí, no me digas. De todo tiene que haber en esta vida el señor. Sí, ya sabes las evoluciones ochenteras de los grupos, tío. Pero en fin, ultra recomendable este disco, ¿eh? Hablen con su camarada, con el camarada de Regresivo, pidan este disco, cómpranlo, porque vamos, es pues una joyita del punk, como tantas otras que la gente no le da por escuchar o no le da por informarse, ¿eh? La gente siempre se queda, pues ya sabes, que si los Danne, que si los Boys, que si los Coque Parrin y ya la. Y luego pasa lo que pasa, verá. Como tienes que cambiar de disco, verá, voy a empezar a soltar diatribas, insultos y cosas así. Bueno, tampoco te hagas arriba, no te preocupes. ¿No? Si... ¿Ya has cambiado? ¿Entonces me muerdo la lengua? Ya has cambiado, sí. Vale, ahora tus insultos para... Cuando me quedo en blank, pues tronco, en vacío, about blank, pues... Haces un about blank. Claro, tío, el recurso fácil ya sabes, verá cuál es, tío. Pues insultar, hacer chacarrillos... En fin, por eso 3-5 triunfa tanto. Bueno, triunfa hasta cierto punto, porque últimamente estás reculando mucho, Edwin. Sí, sí, ay, sí. Tu cadena amiga se está viendo abajo. Se está viendo abajo, pero bueno, tampoco. Están cayendo los pilares de la civilización de Telecinco. Bueno, pues vamos a escuchar un disco que me regalaron hace un par de semanas. Un disco... Uno de tantos que te van regalando por ahí. Mira. Qué eras, cabrón. Bueno, ese, ese ya lo tengo yo, aunque yo lo compré, claro. Bueno, si tú tienes casi todo lo que me regalan, en verdad, pero bueno. Pues esto es el recopilatorio Spaniard Punk Olé, esa mítica cinta de los 80 de un taco de grupos que salieron. Y ha salido, pues nada, un pirata. Pero piratón, piratón. Un pirata con esas grabaciones, vamos, todo lo que hay en esa cinta. Y me gusta además el fotomontaje, el diseño que han hecho del mapa de España con personajes de la época, ¿no? Felipe González, el Fari, ¿no? Creo que está Tejero por ahí. Sí, Franco. Franco. Sí, está Franco, está Felipe González, hay varias cornadas. Paquirri, claro, eso pasó Paquirri, en los 80. Sí, Paquirri, una. Yo soy una de las imágenes que tengo guardadas, tío, cuando era pequeñito, tío, que fue lo de la muerte del Paquirri, tío, sí. En el telediario verlo. ¿Te impresionó? Sí, tío, fue bastante desagradable. En general los toros siempre me han parecido bastante desagradables, tío. ¿Pero no te corrió un...? No me corrí, aún no me corrí. Un escalofrío de aún no me hacía pajas, tío. A ver, a Paquirri, agonizante. Sí, tío, cuando estaba en el hospital. Y entre sangre, sudor y barro. Qué chungo, tronco, qué chungo, tío. Esa era la España auténtica, tío. La España de cañas y barro, era, tío. Cañas y barro, sangre y barro en la arena. Ya te digo. Sangre, tío. Y grana, como decían los reincidentes, ¿no? Oro. Exacto, tronco, tío. En fin, ¿cómo hemos cambiado? Joder, cómo estamos bajando el tono de voz y esto se resiente en la grabación. Y epa, ahora lo subo, verá. Vale, está ahí. Puedo hablar como el técnico de sonido del Pim Pom Pam. Bueno, pues... Qué cabrón. Bueno, pues en general ya os digo, está... Lo ha hecho reciente. Bueno, un disco anecdótico, podríamos decir, ¿no? A mí me gusta, mira. Pero el sonido es muy malo, el problema es que el sonido es muy malo. Yo si no me lo hubiera regalado, en verdad os digo, hijos míos, que no me lo hubiera comprado. Desde que tiene barba de profeta. Hay cosas que se salvan, como los temas de las vulpes, los de Familia Real y el de Conservantes Adulterados. Quizá... Radio Océano está bien también. El Radio Océano, el Bobres Tú, los Niñatos. Los Niñatos, joder, no me jodas, ¿verdad? Pues un tema. Ya, pero es que los Niñatos ya salió en el con Conservantes Adulterados. Sí, claro. Pero vamos, yo qué sé, Attack, Slip and Sperma, Alma y los Cadáveres. No, a mí eso me da igual. Eso no. La verdad es que tampoco es algo que no tengo mucho interés. Quizá luego pongamos otro tema, pero bueno, al que vamos a escuchar es uno de las es un tema de las Vulpes, Anarquía en Televisión. Que bueno, viene Yo les mando a la mierda e Inquisición. Quizás están un poco más escuchados, pues vamos a escuchar Anarquía en Televisión, que es un tema. No sé, bueno. Pero vosotros, jóvenes de la generación. En ese tema habla de Felipe, habla de Marcelino Oreja, sí, habla de. Aquellos tiempos, Papa. Tío. Eso claro, que vosotros, claro, jóvenes de la era informática, no habéis conocido, ¿eh? Los regis de la vida. Los regis de la vida. Pues cuando las cosas eran así, de chapuceras, pero no, entrañables. Cuando no había MP3s, ni equipos de sonido que te hacen transformar un no sé qué, no sé cuántos, y mil carpetas de disco duro extraíble que pari, pim, pam, pam, pum, pum. Cuando el mundo era algo con más corazón que un conjunto de ceros y unos. Exacto, amigos. Tío. Cuando no existía la técnica, pero existían los cojones, como el estudiante. Me cago en la puta, pon ese tema ya, vera. Yeah. ¿Dónde va usted? Vamos ya, que nos hemos venido arriba ya, macho. Con la Vulpe, ya se hemos ido. Con la familia real, ¿eh? Ya se hemos ido al cerro de Uber allá. Y casi se nos pasa el momento, tío. Madre mía, muy grande, ay, muy grande las Vulpes. ¿Qué sería la vida sin estas canciones de punk tan bonitas? ¿Qué sería la vida sin las Vulpes? Esas muchachas del norte. Estábamos hablando de récord. Tan ganas de abrazarlas. Claro, tío. Y estrecharlas contra ti. Incluso meter algún pollazo cuando eran jóvenes. Alguna de ellas. ¿Alguna de ellas? Alguna que era un poco caliente. ¿Has visto el vídeo ese que hay de...? Sí, lo he visto. Que van los novios boteros a buscar. Sí, lo he visto. Como Guadalajara. Guadalajara tenía un vídeo así parecido. Es más pajero que la hostia. Es bastante motelero, ¿eh? ¿Cuándo se dará cuenta la gente que el punk y el pajerismo no son cosas que se lleven muy bien, tío? O no deberían de llevarse es bien. Es que realmente, tío, no sé. El punk es más, pues eso, tío. Antipajero. Lo que siempre decimos, más de cosas de... El día a día. De ser más cutre, más tal. No el tonto inadaptado. De la clase, pero el inadaptado, el raro, no sé. Más que el tonto, duro, más que el tonto, porque no es el tonto que quiere ser guay, no. Es que el que es consciente de que no quiere estar ahí, el marginal, tío. Hostia, qué grande Juan. Me estoy acordando de Juanito el otro día tocando en chándal, tío. Sí, Juanito es punk, por ejemplo. Sí. Juanito Spum. Sí. Pues pon un ejemplo así. Buenas a primeras. Alvarito Spum, no sé. Pues es ese tipo de gente. Yo desde luego verá, cada vez pienso más que una persona con pelo a lo mainés, tatuajes y motocicleta tiene muy poco de punk, desde luego. Y sí de topicazos rock and rolleros. Claro, tío, es la mierda rock and rollera con la que el punk siempre deseó acabar. Por lo menos en sus inicios contra el que luchó. Aunque luego pues terminara lo que terminó siendo el punk, pero en fin. A nosotros nos interesa recuperar los inicios, ¿eh? La época buena, cuando realmente merecía la pena, aunque ahora hay muchas cosas que merecen la pena también, aunque seamos mucho menos, más minoritario. Más. Hombre, nosotros aquí en Madrid no nos podemos quejar. La verdad es que no, la verdad es que a veces somos muy llorones, tío, pero bueno, tenemos... Pero quien no llora no mama, Emi. Efectivamente, pero en fin, ya con nuestro sitio emblema, el Ping Pong Palace, ya, ¿para qué más queremos? Bueno, chiquita, como Alemania, que eso sí que... Me he contado Alfredo. O te han contado. La poco lo has visto. Ay, no has Alfredo, tío. Hostias, y que van con pintillas y tal, ¿sabes? O sea. Bueno. No es que fueran amigos de, que fueran al concierto explícitamente porque eran amigos de, ¿sabes? Bueno. Como suele pasar en nuestros conciertos. Desde aquí agradecer a nuestros amigos que no les gusta el punk, que de vez en cuando hagan el esfuerzo de venir, sí. Ya ves. Lo agradecemos fehacientemente. Ahora le vamos a hacer agradecer el esfuerzo de quedarse hasta las 6 de la mañana. Hombre, pues mira, el sábado sería un muy buen día. De quedarse en el Ping Pong Palace hasta que se abra el metro y nos podamos ir a casa tranquilamente después con una sonrisa. ¿Sabes qué tenemos que hacer, tío? Buscar un bar de taxistas o de viejos por ahí. Yo tengo uno ya, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Dónde? Yo tengo uno, cerca de la estación de Atocha. Sí, con Antonelli. ¿Sí? Ya lo fichamos un día de colección. Antonelli. Pues eso. ¿Qué te voy a contar? Pues sí, pues, claro, es que por ahí para muchos taxistas, claro. Exacto. Pues ahí tiene que haber buena mierda. Subimos un poquito andando, que está cerquita, y allí ya, pum, ya tenemos el primer bar para tomarte... Pues tú ya sabes, tu bocadillo de tortilla, tu lujito de hierba. Tu ración de oreja. Eso ya fueron otras personas. Bueno. Yo me acuerdo de esas raciones de oreja ahí en la isla de Vallecas. Y tus sol y sombra, tus chinchones. Claro, el hijo de llevas en mi casco. Todas esas cosas entrañables que espero que estemos un batallón para luego invadir ese bar el domingo. Sí, bueno. Cuando toque. No sé si este domingo. No, este no, digo el siguiente. Ah, ¿no? Bueno, yo este no, yo este veo concierto y. Vale, y no creo que haga mucho más. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues la verdad es que no me acuerdo. Si me lo recuerdas tú, Vera, pues mejor que mejor. Pues vamos a escuchar Kids Next. ¡Hombre! Or... ¡Kids! ¡Hostias! Pues mira, pues que te voy a contar. Ni más ni menos que el cantante de este grupo es el hermanísimo, el hermano pequeño del señor Jimmy Pursi. No me digas, ¿qué me cuentas? Pues sí, todo queda en casa. ¿Y qué te voy a decir? Pues hombre, no te voy a decir que estén por encima de San 69, pero casi, casi, ¡hombre! Casi. Eso es mucho decir. Pero casi, casi, casi. O sea, un auténtico grupón de Puntinayer. Pues bueno, vale, ahí con toquecitos mod, que es una auténtica maravilla y delicia para los oídos. El señor Alfredo, por supuesto, me grabó esto. Y yo creo, yo lo voy a compartir con toda nuestra amable y queridísima audiencia. Por cierto. O sea, claro, esto es un CD, te lo grabó sí, Alfredo. Esto es que solo ha salido en CD. ¿Ah, solo de CD? Sí, estos son ediciones que saca en 1967 que sacan CD. Entonces, Alfredo, en vez de pillarlo, pues me lo graba. Ese sello. Ese gran sello, sí. Y desde aquí también, bueno, antes de que se me olvide, voy a dar un saludo a Murder City Nights. ¿Murder City Nights? Creo que se llama así. ¿Quién? Pues es nuestro querido oyente, fan de los Angray Wires. Ah, ¿sí? Con el cual aquí públicamente he dicho que, bueno, que algún día intentaré grabar el puñetero disco al MP3. No sé, Vera, creo que al final, cuando termine también lo del puñetero blog de los libros, pues me voy a pasar por tu casa y vamos a intentar apañar las dos cosas. Hombre, sí, yo todavía no tengo desarrollado. Yo es que grabar sí lo puedo grabar. Luego ya cartar las canciones y que suene decente. Bueno, algo conseguiremos hacer, no te preocupes. Si quieres, no se preocupe nuestro oyente. paciencia, que es la madre de la ciencia. Pero que tampoco se acostumbren nuestros oyentes, ¿eh? A hacernos peticiones, bueno, porque somos gente ocupada y... Normalmente hacernos peticiones si lo traemos en CD o en MP3, que entonces sí lo podemos colgar o pasarlo, hacer lo que sea. Pero, joder, somos unos inútiles, coño. Somos inútiles, ¿qué vamos a hacer? En Oye. Fin. Bueno, pues nada, cumplimos media hora de programa. Pues vamos adelante con el grupo del hermano pequeñito de Jimmy Pursy. ¿Y cómo se llama el tema? El tema no, ¿te no, mira, ¿es el primero o el tercero? Es que no sé cuál he elegido al final. Pues el número uno por aquí. Pues el número uno se llama igual que el grupo. Idem, ¿no? Idem. Lo que viene significando lo mismo. Kids Next Door. Watching you, do you run around with your legs in town? Or do you stay in just to bleed your money? The kids next door live just down the road. We know what we're doing, we don't need to be told. The kids next door live just down the road. We wanna stay young, we don't wanna get old. We wanna stay young, we don't wanna get old. Tommy plays for real day. The Smiths have moved away. Our daddy's upstairs reading comics with Bill. They're getting too loud and they're all screaming still. The kids next door, look just down the road. We know what we're doing, we don't need to be told. The kids next door, look just down the road. We wanna stay young, we don't wanna get old. We wanna stay young, we don't wanna get old. Our future's in their hands. I wanna walk the streets, so I wanna stay at night. Before my time is out of date. The kids next door, the kids on the road. We know what we're doing, we don't need to be told. The kids next door, the kids on the road. We wanna stay young, we don't wanna get old. We wanna stay young, we don't wanna get old. The kids next door, the kids on the road. We know what we're doing, we don't need to be told. Decir que los que estamos escuchando todo este programa de fondo, de momento hasta ahora, son los Super Riffs, esa banda actual que ha formado el Pollo de Comando 9mm. El Arsen. Sí. Junto con su chavala. Neme, a las voces. El Semi y otro poco más. He visto al Semi antes, tío, de refilón. Ah, ¿sí? ¿Y eso? ¿Por dónde andaba? Ahí sentado en una terraza. Ya le verás a su banda el viernes. Eso es, mañana. Con Mr. Review. Bueno, pues vamos a descansar. Vamos a descansar. Estamos tensos hoy, Demi. Yo no sé si ha sido por la Bueno, reunión. Estás tú tenso. Yo estoy tranquilito, verá. Yo tenía una semana... No, venimos tensos. Me refiero a que venimos como rápidos, como con prisa. Sí, como con ganas de irnos, sí. Hoy sí. Con ganas de irnos, sí. Básicamente, como hemos tenido la reunión anterior, pues uno ya viene un poco saturadete y con pocas ganas de hablar. Más que con ganas de irme, pues ya tengo ganas de escuchar buena música, verá. Y bueno, de ir música. A tomarme unas cervezas a mi sitio favorito los jueves. ¿Qué sitio es ese, Demi? Pues ni más ni menos, ni más ni menos que el pene de Lana. El pene de Lana. Era transexual. Ay. Bueno, el Penny Lane. Más conocido en los ambientes. Pues te voy a poner un tema que te va a gustar mucho, mucho. Oye, ¿hemos puesto a los fans en este programa? Sí, se ha puesto. Y te voy a decir más. Los hemos puesto tanto tú como yo. ¿En serio? En serio. O sea, los fans es un pues grupo que... Si los he puesto yo, solo he tenido la oportunidad de poner el single que voy a poner ahora. Pues no lo sé, puede que sí, haya sido ese single, porque yo juraría que sí los has puesto. Yo segurísimo, verá. Sí. ¿En serio me lo dices? Pero vamos, no, creo que no pasa nada, verá, tío. No, o sea, un programa de calidad y de prestigio como el nuestro tiene que tener a los fans, por lo menos ponerles una vez cada temporada. Sí, sí, sí. Así que. Tienes toda la razón. Nuestra mala audiencia se lo merece, eso y mucho más, tío. Has dicho una gran verdad. Porque aquí ponemos temas de calidad, no como en otros programas que empiezan por dos R's, que ponen jarcoretadas y basurilla diversa. ¿Por dos R's? Dos R's. Religrosas rociales. O ratido de libertad. Ración por el ruido. Acuño, vale. Una P y una R. Bueno. Vale. De hecho, bueno, una P y una R, una P y una I, una P y una S. Bueno, pues vamos a escuchar a los fans, vamos a escuchar a esta banda maravillosa. Bueno, ¿qué podemos decir de los fans? Bueno, mucho, verá, yo de su biografía no he investigado demasiado. Tampoco llegan a grabar demasiado. Esto es un... Yo de ellos tengo tres o cuatro singles, creo. Yo me he leído algo esta tarde, pero lo he olvidado, tío. Tengo muchas cosas en la cabeza. Pues nada, no es importante. La biografía de los grupos no es importante. Es importante para cuando estás en tu casa y te lees un libro. Pero que te la contemos nosotros, querido oyente, creo que nos va a importar tres pepinos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Buscadla por internet y toda esa mierda. Claro que sí. De hecho, sí, hoy en día todo el mundo sabe todo de todos, tío. Lo único que sé es que hay dos singles de estas reediciones que de 1967, creo que ha sacado 1967, todo. No particularmente baratas, no. Solo 6-8 euros, que podéis conseguir en el blog página del camarada de discos regresivos. Este que tengo yo no, pero otros dos que hay sí. Si sois más rápidos que yo, quizá os consigáis, o quizá no. Bueno, vamos a escuchar. ¿Qué? ¿Qué es tú sin ellos, tío? Hostia, repítelo porque no sé por qué te apaga el canal sin darme cuenta. Vaya, Vera me está censurando. Acaba de descubrir lo que es básicamente el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es fumar un pitillo mientras escuchas a los fans. Así que adelante, venga. Let's call it off if you've had enough. aquí seguimos en el mundo normal. ¿Te ha gustado? Bueno, ya conocías este tema de los fans, por sí, supuesto. Sí, hombre, claro. Y sí me gusta, evidentemente. Pues circula por internet algo con... con mucha... o sea, con un archivo, un disco, algo, con un recopilatorio de temas de los fans. Ah, ¿sí? Creo que sí, ya es que dudo un poco. Seguro que nuestro amigo Reginaldo lo tiene entre su colección preciada de disco duro externo. Sí, seguramente. De color oro. De color oro. Para escucharlo en los tres... los temas de oro de Reginald. El disco duro de oro de Reginald. Para fumar en pipa con un buen coñac de marca escocesa. Mientras te sientas en tu sillón de orejas y observas tu colección, tu biblioteca de Planeta Agostini. Sí, sí, sí, sí. Tus DVDs de... tu colección de DVDs. Y tus e-books también, claro. Toda tu cultura está cabe en un bolsillo. Trozo de plástico. Y digamos que la generación actual es un poco como Mary Poppins, tío. Todo lo que tienen les cabe en su bolsito, ¿no? Ya se puede decir definitivamente aquella frase del saber no ocupa lugar. Ahora sí que es verdad. Porque vamos, yo doy fe que sí que ocupa lugar. Me cago en los cojones de las estanterías y de todo. Y en fin, pues bueno, vamos a hacer ¿qué una... ¿qué vamos a escuchar? Cuéntanos. Vamos a escuchar un grupo, y lo he traído explícitamente para hacer la puñeta vera. El otro día me coló a... bueno, tienes 50 discos para hacerme la puñeta. Tengo durante 50. 50 programas. Ya no tengo 50, ya tengo 48. 48, bueno, todavía más me alguno... toca los huevos 48 programas. Pero en fin, sí, gracias a mi gran amigo, y esto ya lo conté, creo, la otra vez, ¿no? No hace falta que lo repitas. No hace falta que lo repitas. Pues uno de estos que he traído, pues es un de un grupo que todo el mundo conoceréis, que se llaman los Birds, como Larry Bird, pero con Y. Los pájaros, ¿no? Los pájaros con Y. Es como escribir en el móvil los chavales ahora, con falta de ortografía. Pues sí, ay, lo mismo. Y en fin, pues ya sabéis lo que hacen. Pues un poquito de folk pop, así renovador, de la época de la psicodelia. ¿Folk pop? Sí, sí, medio folk, medio folklore, pop. Folklore, folklore, ¿no? Pop. Sí, pero folklore inglés, claro. No, no el nuestro, inglés. Sería flamenco. ¿Cómo sería el folklore inglés? Algo así como... pues guitarritas ahí. Sosas ahí. En fin. ¿Tú crees? No sé. Este es un disco que es ideal para... ¿tú cómo te imaginas un inglés del pueblo? Yo, así de... hostias, tronco. Con tweet, con vestido... muy chungo, tío. Vestido así de cuadro. Yo me imagino un pelirrojaco, tío, con mogollón de pecas, tío, dientes súper sucios. Bueno, gordo más, de cojones. Más escocés, irlandés, ¿no? No sé. Un inglés es más o menos lo mismo. Los ingleses son más rubios, ¿no? Yo creo. No sé, tío. Pues un paletorro pues del copón bendito. Imaginaría una especie de casual hooligan que apoyará a muerte a su equipo de tercera división. De estos como haría el Tai, vamos. Nuestro bien hallado Tai. Sí, voy a apoyar al Arganda Fútbol Club Tottenham, que tenemos el derby contra el Perales de Tajuña, Derby Country. El Real Perales de Tajuña. Y pegándose de hostias, pues eso. En el único pub que habría en 3 kilómetros a la redonda, que coincidirían los dos grandes aficiones. Grandes y fieles aficiones. ¿Y qué música sonaría de fondo en esa pelea? Buah, tío. Yo creo que en esa pelea podría sonar, tío. Pues mira. Yo creo que desde la música de Benny Hill. Pink Floyd. Podría sonar Pink Floyd, podría sonar Blur, podría sonar incluso los Jam, podría sonar Exploited. Algo más folclórico, joder. Ah, folclórico. Pues música de esta típica irlandesa, ¿no? Los Pogues, algo así, ¿no? Es irlandesa, no es inglesa. Ya lo sé, pero es que yo no conozco nada del folclore inglés. Ahí quería yo llegar. Tío, no conocemos nada del folclore inglés, tío. El Señor de los Anillos, y se lo inventó el hombre este, el Tolkien, pues, tío. Y son todos copiados de leyendas nórdicas. Pero, el Señor de los Anillos, ¿qué música tenía? Música medieval. Heavy. Heavy metal, lo Blind Guardian, algo de eso, ¿no? O sea que el folclore británico es heavy. O sea que los Birds son... hombre, si fuera folclore británico, pues sería un trovador de esto del medievo, pero yo qué sé, tío, ¿sabes? O sea que sería una mezcla. Laúd ahí, fum, fum, fum, fum. Laúd con pop, ¿no? Y no la URSS, hemos dicho. Hemos dicho la URSS. Hemos dicho la URSS. Igual la gente se piensa que somos también andaluces y decimos laúd en vez de la URSS. Y yo, qué coraje me está dando. Ay. Bueno, pues nada. Vamos a apoyar a los Beers, Mr. Tambourine Man, pues una versión de Bob Dylan. A mí me gusta esta canción, a ver, supongo que la odiará. Bueno, no sé, depende. Ya veremos. Luego dicta la sentencia, nuestro amigo el Perillas. Ya veremos, dijo un ciego. Tambourine man, play a song for me. wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go. Bueno, pues ahí... ahí los tenías, ¿verdad? Sonaban los Birds. Espero que os haya gustado, amable audiencia, amigos del hardcore político melódico. Esto es lo que hay. Político, que... político filosófico. La gente tiene que entender, tío, que nos, Vera y yo pues nos estamos haciendo mayores. Vera se deja la barba. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo canas. ¿Sabes qué pasa de mí? Que yo noto que se nos está acabando el punk. No, tío, no, qué va. No, lo que no, no, qué va. Si yo por traer tengo mucho por traer, Vera. Lo que pasa es que, joder. Hostias, cuando te apetece también escuchar otras cositas. Y más ahora que estamos en otoño, tío, y que ha ganado el PP. Estamos en una época triste, tío. Entonces, pues oye, sin duda muy triste. Pues eso, tío, a veces cuando hay que poner música acorde con la época que vivimos, ¿eh? Y lo que nos espera. Y lo que, nos, no, que no, y lo que te rondaré, morena. Lo que se nos va a caer encima, ¿verdad? Pero en fin, nosotros que lo veamos. Que se caiga esta civilización, que se haga todo a tomar por culo y empezar de cero. ¿Cómo hay que hacer? Como cuando se te mete un virus en el ordenador y tienes que formatear. Empezar de cero de nuevo. Así que desde aquí arengamos, aconsejamos a las masas. A las masas, que esto sea como una Libia, que sea una Libia. Está bien, hombre, un gobierno de derechas está bien, Demi. Eso crea mucha unidad social, mucho tejido. Sí, sí, tejido como tejido que vamos. A ver qué pasa. Hombre, si con el gobierno socialista que teníamos de mierda ha surgido todo el 15M y todos estos indignados, ¿qué nos surgirá con el PP, hombre? Sí. Hay que ver el futuro con buenos ojos. A ver qué nos dicta Angela Merkel y le dice a su amigo el fumapuros de la barbita que le gusta el ciclismo. El fumapuros con venas. Eso mismo. Gallego. A ver qué pasa. En fin. Bueno, vamos a escuchar una banda del recopilatorio que hemos puesto antes, Spaniard Punkole. Vamos a escuchar a Familia Real. Clásicos entre los clásicos. ¿Cómo lo podía ser de otra manera? Siempre es un orgullo tener un par de temas más de Familia Real en vinilo. Y bueno, pues lo que sea. Si es en el disco duro de oro de Reginaldo también. El disco duro menos. Para mí menos, el de Reginaldo bien. Bueno, pues vamos a escuchar Dios se salve a sí mismo. Un tema con connotaciones filosóficas. Ni listas podría ser. Sí, quizá ni listas. Bueno, hoy tengo, la verdad es que tengo el día muy poco inspirado. Yo también. No tengo ganas. Así la verdad que es que mejor no tengo que pasemos ganas al tema. Familia Real y desde las Islas Canarias, donde ha estallado un escape de gas en un hotel y se ha muerto una turista noruega. Familia Real. Bueno, noruegos, últimamente. No. Esa banda. Los noruegos no levantan no cabeza. No levantan cabeza, tío. Esa banda que hemos entrevistado para el Pundey Bridge. Sí. Una entrevista muy sosa, ¿verdad? No lo digo por vosotros, lo digo por la respuesta. No he terminado yo totalmente convencido con ella tampoco. No dicen nada así que tal. Hay un par de momentos. De hecho, además se van por los cerros de Úbeda de una manera tremendúa. Bueno, hay un par de momentos, un par de anécdotas, así, cuando Silver dice que ya es hora de que nosotros le paguemos la seguridad social. Sí, sí, no tiene mucho sentido. No. Bueno, para eso supongo que sí. Bueno, pues vamos a escuchar a Familia Real. Dios vamos. Se salve a sí mismo. Y a mí también, claro. Recuperará el tiempo perdido, pero todo da igual. Y entramos en la recta final de Mundo Subnormal, así de un golpe y un tirón. Y nos despedimos. ¿Y con qué nos vamos a despedir, amigo Vera? Pues nos vamos a despedir con una gran banda, por supuesto. Pues una de las mejores bandas más míticas que ha dado el punk en este país. Y en todos, me atrevería a decir, vamos. Una banda en muchos sitios sobrevalorada. Y en el País Vasco también, ¿no? Sí, sí. Una banda de otro país, ajena. ¿Otra banda de otro país? De otro país. De otro mundo. De otro mundo. De otro sitio donde... Fíjate, la izquierda radical es capaz de ganar las elecciones, tío. Madre mía, ¿cuándo lo vamos a ver por otros lados, tío? Bueno, yo sinceramente no tengo ninguna esperanza. Ni ninguna ilusión porque la izquierda radical gane nada. No, yo sí, tío. Por lo menos una partida ping-pong, joder. Yo como representante de la izquierda radical tengo que ganar a todos los capitalistas del ping-pong palas, tío. Una partida ping-pong. Un puño, una gaviota, un idiota es un idiota. Y eso te has aprendido en la 15M, ¿no? No. El otro día yo solo reflexionando en casa. Me gusta, tío. Una rosa y una gaviota, un idiota es un idiota, tío. En fin, pues vamos a poner un tema que viene muy a cuento de todo esto que estamos hablando, hijos míos, hijas mías. Un tema, pues eso, de plena actualidad. Pero vamos, a veces, tío, la realidad supera la ficción, ¿verdad, Vera? Y la realidad es más dura. Muchas veces. Que la de la canción de la Polla Records. A ver lo que se nos viene encima. En fin, mientras Vera pone el disco, yo voy a aprovechar para despedirme. Hoy estoy un poco cansado y tengo la cara roja porque hace frío. Me voy a tomar un cigarro, me voy a tomar una cerveza y os deseo una feliz Navidad, porque el Corte Inglés así lo dice. Os deseo una noche plena, una noche caliente. Por que durmáis a gusto debajo. Tener muchos, follar mucho, tener muchos hijos y que esos hijos nos paguen las pensiones al ver allá. ¿Tú crees que nos pagarán algo? Yo creo que no, tío. Nos pegarán, que es distinto que pagar. Nos pegarán. Pero bueno. Bueno, pues hoy puede ser en la historia de Mundo Subnormal la primera vez que hagamos un programa de menos de una hora. Buah, ¡impresionante! Nos vamos superando, tío. Los retos vamos superando. ¿Y qué retos nos quedan, Vera? Espérate, que tengo miedo que me pueda enrollar, tío. ¿Conquistar el mundo? Conquistar el mundo será nuestro próximo paso, tío. ¿Conquistar Londres? ¿Conquistar...? Berlín, Tokio, Nueva York, París. Donosti. Donosti. Vaya usted a saber. Bueno... Pues nada, nos despedimos con la Polla Records. Canten esta canción mientras la oigan. ¿Y con su tema? El Congreso de los Ratones. El Congreso de los Ratones. Pues nada, hasta la semana que viene, Subnormales. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que monada. Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad. Vigilada por los cañones del capital.